Y tu cargo, te iba a preguntar antes, eso no sale. Santiago Turm, yo soy profesor adjunto de Mecanización Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce. Bien, deletréame tu apellido. T-O-U-R-N. Perfecto. Bueno, hoy aquí en lo que es esta expo, contame cómo va a ser tu charla, en qué consiste. Bueno, mi charla consiste principalmente en los puntos claves para la regulación de las máquinas fertilizadoras, uh-huh. ¿sí? Al voleo. Hay varios tipos de máquinas, pero la gran parte de la fertilización en Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires se hace con máquinas al voleo. Y bueno, hay existe una gran cantidad de ineficiencia o de uh-huh. puntos ineficientes que hay que tratar de tocar o que hay que conocer para poder regular bien las máquinas y asegurarnos de hacer una buena aplicación, porque cada vez que hacemos una mala aplicación perdemos muchísima plata. Muchísima plata. Bueno, ¿en qué consiste esa regulación? Bueno, la máquina es solamente un componente, digamos. Uh-huh. Depende primero de la máquina, la regulación obviamente del operario uh-huh. y de las condiciones ambientales y del fertilizante. Uh-huh. Son muchos factores que hay que tener en cuenta, pero si tenemos una máquina buena que tiene varios puntos de regulación, tenemos un fertilizante de buena calidad y las condiciones son buenas y el operario es responsable, podemos hacer una buena aplicación. Pero en cuanto a la máquina, hay que tener en cuenta, por ejemplo, la máquina se distribuye con platos, entonces hay que ver cómo se configuran esos platos para que la distribución sea lo más homogénea en el terreno. Sí, el problema más grande que existe es que es heterogénea. Entonces tenemos picos de sobrefertilización y bajos de subfertilización y haciendo ineficiente la aplicación. Sobre todo eso. Después de que logramos configurar bien la distribución en el terreno, tenemos que fijar el ancho efectivo de trabajo. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, son 20, 30 metros. Claro. Una vez que eso nos da la capacidad operativa. Una vez que definimos eso, lo que tenemos que hacer es calibrar la dosis de fertilizante. Por lo general, lo que se hace primero, se calibra la dosis de fertilizante uh-huh. con un ancho de labor estimado y se sale a trabajar sin ver cómo es la distribución en el terreno. Y es al revés de lo que se debería Ajá, hacer. Claro. Sí, primero ver la distribución en el terreno, después fijar el ancho de labor, ajustar bien eso, y después la dosis, que es relativamente fácil. La dosis no hace falta tener mucho conocimiento para poder uh-huh. ajustarlo, las máquinas son muy sencillas. Pero ya la calibración de la uniformidad de distribución tiene algunas cositas que son un poco más complejas, pero que con un poco de entrenamiento se pueden solucionar. La persona que lo hace necesita un entrenamiento especial. Sí. Sí, yo te diría que la uniformidad de distribución la tendría que hacer un ingeniero agrónomo, o un uh-huh. ingeniero agrónomo, sí, uh-huh. una persona que tenga la formación para asegurar de que el trabajo sea bueno. Que ese profesional pueda hacer entender al operario de por qué es importante esa configuración y se hace una configuración inicial, general, uh-huh. y después el operario lo que puede hacer es ir chequeando de que la configuración se mantenga. Pero la inicial, la importante, la tiene que hacer un profesional. Así es, y muchas veces, pasan muchas veces, es que cuando uno compra una máquina fertilizadora uh-huh. que vale entre 1 millón de pesos y 2 millones de pesos, piensa que al ser nueva está calibrada y la máquina no está configurada y en la mayoría de los casos no está configurada para un tipo de fertilizante. Si nosotros cambiamos de fertilizante tenemos que volver a configurar la máquina, ¿sí? Son varias cosas. Es más, entre mismas partidas de fertilizante podemos tener configuración. Por eso siempre hay que tratar de tener un solo proveedor de fertilizante, ¿sí? O tratar de buscar un fertilizante de buena calidad. Porque lo que más afecta del fertilizante es el tamaño de partícula. Si las partículas son iguales entre sí, podemos hacer una buena regulación de la máquina. Si las partículas son desuniformes, las más grandes van a volar más lejos, las más chicas más cerca, y podemos tener la mejor máquina del mundo y la distribución va a ser mala. Digamos, son varias cuestiones. Y si después no somos responsables y trabajamos en condiciones ambientales que no son propicias, como las que están ocurriendo hoy, que hay 35 o 40 kilómetros de viento, es imposible poder trabajar. Si trabajamos con mucha humedad, el fertilizante tiene una capacidad de correr mucho menor que cuando está a 50-60% humedad o menos. Sí, sobre todo el viento y la humedad son los factores que limitan. Después se puede trabajar en cualquier otra situación.